en ciertas áreas. Sabemos que el rol de la madre como discipuladora es muy valioso. Y obviamente, es obvio que los papás están envueltos también en ello. Ahora, Elena, es que quiero que nos expliques un poquito por qué es indispensable este rol de discipulado de nuestros hijos en la casa. ¿Qué tiene que ver esto en nuestro mundo hoy día? ¿Será que es necesario o hasta la iglesia? Claro que sí, es muy necesario. Primero porque es un mandato de Dios. Su palabra nos dice ir y hacer discípulos. Y nuestros hijos deberían ser nuestro primer campo misionero. Entonces es algo que no es opcional. Y segundo, porque tiene un impacto eterno que trasciende generaciones. Y en el Salmo 127, 3 y 4 nos dice, los hijos son una herencia del Señor. Eso quiere decir que nosotros, Dios nos ha dado algo precioso y nosotros somos los administradores de sus vidas. Y también nos dice, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero, son los hijos de la juventud. Y aquí la palabra compara a los hijos como flechas y al guerrero o al arquero como nosotros los padres. Y las flechas tienen que ir hacia un punto específico, pero no lo pueden hacer solas. Una flecha no se va a lanzar sola, ¿cierto? Necesita del arquero. Y asimismo nuestros hijos necesitan de nosotros para que puedan alcanzar y llegar a ese punto específico. Entonces, es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero hablemos de ese blanco, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es el blanco que queremos apuntar? Eso quiere decir que hay ciertas cosas que tenemos que hacer. No podemos simplemente decir, bueno, vamos a tirar al niño y a ver dónde cae, ¿verdad? No, la idea es, hay que enfocarlo. ¿Puedes darnos algunos consejos prácticos para comenzar a discipular a nuestros hijos? ¿Qué puedes aconsejarle a las mamás que están aquí y también, obviamente, mamás que nos van a ver más después? Uh-huh. Para esto quiero tomar Deuteronomio 6, 5 al 7. Y la primera partecita dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, la primera cosa es el ejemplo. Nosotros como padres necesitamos enseñar a nuestros hijos, pero no podemos enseñar algo que no conocemos. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos tener nuestro tiempo devocional, nosotros aprender de él, conocerle y sobre todo actuar coherente con lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, lo primero, el ejemplo. Lo segundo, para mí, lo tiene más adelantito, dice, y la repetirás a tus hijos. Creo que es establecer un tiempo devocional con nuestros hijos o, bueno, es ayudarles a que ellos establezcan un tiempo devocional para la lectura de la palabra, la oración, para que conozcan a Dios también, así como nosotros lo estamos haciendo. Entonces, y lo tercero, que va junto con esto, no es solamente el único tiempo, es enseñarle a nuestros hijos. Al principio ellos nosotros vamos a tener que guiarles, después ellos lo van a hacer solitos, pero a medida de eso también durante el día, no es solamente un tiempo devocional, durante el día, todo el tiempo, dice la palabra acá, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es en todo momento, nosotros necesitamos aprovechar cada circunstancia del día para poder enseñarles y reafirmar lo que ellos han estado aprendiendo en su tiempo devocional. Bueno, y aquí tenemos una foto, ¿verdad?, de los niños en su tiempo devocional. Mire a Juan David y a Liam. Ahora, quiero decirles, estas mamás que están hablando esto no simplemente lo están diciendo, lo están haciendo, ¿cierto? ¿Qué tan retante es esto cuando tienes que, ahora ya ellos, por lo menos Liam lo hace solo, ¿cierto? Y es muy dedicado a ese devocional, hasta grabamos una vez con él. Pero qué tan desafiante es a veces establecer esas rutinas diarias para enseñarles. Pues así como decíamos en el versículo anterior, ¿no? Uh-huh. O sea, las flechas no se lanzan solas y para que pueda llegar al blanco necesita de disciplina, necesita de constancia, de perseverancia y asimismo nosotros necesitamos tener una disciplina. O sea, no es un día sí, un día no, es una disciplina y entender que esto es algo que va a generar en ellos una eternidad. Uh-huh. Estamos sembrando en ellos algo eterno. Y cuando entendemos esto, la importancia que esto tiene, nos dedicamos, hacemos el esfuerzo, sacamos el tiempo, uh-huh, es necesario. O sea, no es algo que sea opcional, sino realmente es algo que es necesario. Bueno.